Bueno, estamos comenzando a esta hora, dándole los buenos días a todos, por supuesto, una entrevista que habíamos pactado para esta hora, que creo que a medida que han pasado las horas ha tomado más importancia, ¿no?, que se pueda hacer, con alguien que la audiencia conoce mucho, que es un periodista, George Almendras, es periodista director de Antimafia 2000 de Sudamérica, filial de Antimafia Duemila de Italia, que ha estado con nosotros por acá, y que viene con un tema que en este momento es, vamos a decir, la madre, no, el padre de todos los males que estamos teniendo, ¿no? El tema del narcotráfico, cómo se ha infiltrado por todos lados y la forma en que está afectando todos los niveles. Uno habla de la política, del periodismo, del deporte, de todo lo que podamos nombrar, y por todos lados salta el tema del narcotráfico. Buen día. Buen día, bienvenido. Gracias a ustedes, gracias a la audiencia. Tú has resumido en pocas palabras lo que indudablemente tenemos que asumirlo todos en muchas palabras y con frontalidades sinceras, apartidarias, porque es un tema universal, es un tema que tiene que atravesar todas las banderas políticas, porque siempre defendemos la chacrita, mi partido, mi bandera, no, somos santos, los demonios son otros. No, el narcotráfico hace parte de un gran problema mundial que tiene un patrón, que después lo voy a nombrar, un patrón general, y tiene también, y es un problema regional y es un problema uruguayo, porque no estamos exentos. Y quiero hacer una acotación muy importante sobre el tema del narcotráfico. La política, hace rato creo que hablamos, y en esta mesa hemos hablado muchas veces, y se ha hablado y escuchado, y se habla con énfasis de que no hay investigación de derechos humanos de desaparecidos porque hay una falta de voluntad política, que hay problemas sociales porque hay, evidentemente, falta de voluntad política, y hay situaciones de narcotráfico graves también por falta de voluntad política. Y en el mundo están pasando cosas graves como las de Palestina porque hay falta de voluntad política, sí, o maledicencia política o criminalidad política. Entonces la palabra política, o mejor dicho, la conceptualidad de que la vida política hace parte de estas, de estos desastres de la humanidad, tenemos que asumirnosla y salir de ponernos el balde, decir, no, yo soy colorado, los colorados somos santos, los frenteamplistas son demonios. No, yo soy frenteamplista, los colorados y los blancos son demonios, yo soy el santo. El sistema criminal a nivel mundial y en nuestro país se nutre, se existe, vive y gobierna gracias a este tipo de delitos. Por esa razón, nunca se va a combatir y eliminar el narcotráfico. Se hacen situaciones de ficción por intereses políticos. Habilitar, legalizar, por ejemplo, la marihuana, bueno, no aporta mucho a la economía criminal, a la economía del mundo, a la economía de los países, cuando a veces el narcotráfico es el producto bruto interno de un país. Entonces, cuando hoy sale a la luz pública la carta de Marcet, quiero destacar un pequeño detalle que no es tan pequeño. Sí, es oprobiosa, es una confrontación, una soberbia de un criminal como Marcet, que lamentablemente hace parte ahora de un esquema criminal mundial. En Fiscalía Paraguaya los indican como asesino de Mpechi. Yo entiendo que tuvo parte, pero creo que hay organizaciones. El fiscal paraguayo estamos hablando. Fiscal paraguayo en Paraguay. Pero él, en esa carta, que me resulta rechinante porque no deberíamos mencionarla, no deberíamos darle prensa. Sin embargo, atención, porque cuando hablamos de narcotráfico tenemos que poner los dos sentidos y los cuatro, y a veces los seis si no hay. Él está diciendo una verdad gravísima. Ustedes, le dice a los paraguayos, ustedes tienen que respetar al narcotráfico porque ustedes viven del narcotráfico. ¿Qué está diciendo groseramente, sutilmente, a la uruguaya, a la campechana uruguaya? Porque le está entrando la impronta del campechano uruguayo. De conversar, fachero, falta que aparezca con el término del mate. Ya hubo que un periodista uruguayo dijo ángel o demonio, impuso una narcocultura en los medios masivos y nosotros aplaudimos, etcétera, etcétera. Significa que Marcet está diciendo una verdad. Sí, en esta carta está diciendo verdades y mentiras, manipulando, obviamente. Manipulando. Para su interés. Sí, el gobierno, los gobiernos, el gobierno paraguayo, los gobiernos sudamericanos, no voy a decir el gobierno uruguayo porque después voy a tener polémicas, porque voy a englobar a todos. El sistema institucional está corrompido. Preguntémosle por qué cayeron 4 ministros y hombres de Estado por el tema del pasaporte. Preguntémonos por qué se fugó y cómo se fugó y en qué quedó la investigación de la fuga de Rocco Morabito. Preguntémonos por qué hace 20 años, no hace 5 años, hace 20 o 25 años, después de al comienzo del inicio del Frente Amplio, lamentablemente para los Frente Amplistas, las toneladas de droga que transitaban por el puerto y el aeropuerto y el puerto fueron enormes hasta el día de hoy. Entonces, resumiendo esta primera apreciación, el sistema político, el sistema de gobierno, las instituciones, hombres de las instituciones están involucrados gravemente, y el señor Marcet ha dicho esa verdad, y tiene razón. Por eso trata, a través de esta carta pública, al Estado, a la sociedad, de che y tú, de che y vos. Sí. Así no es. Es el primer personaje de ese ambiente, digamos, que tiene este manejo de todos conocemos, todos sabemos, es casi como un protagonista de una serie, no sé. Se está imponiendo porque al narcotráfico le interesa que de una forma o de otra esta ideología narcomafiosa se imponga con grosería, muy groseramente muchas veces. Y quiero recordar, en el 2023, mes de diciembre, yo estuve en polémica en Alvar en el 2023 en 3 oportunidades, a comienzos de año, mitad de año, final de año. Polémica grande fue la de fin de año, que me enfrenté a la señora Patricia Madrid, porque y el panel, salvo una persona, el profesor Pablo Romero, que yo de alguna forma dije que el sistema político estaba corrompido y atravesado por la criminalidad. Ya sabíamos todos de Marcel, ya sabíamos de todo Rocco Morabito. Lo que quiero precisar es esto. Mientras en ese programa hablábamos, se estaba viviendo una situación gravísima vinculada al diputado de Cabildo Abierto, Sebastián Kahl, que estaba siendo amenazado por Gonzalo Aguiar. Gonzalo Aguiar muere después en febrero. ¿Sí? Y después él estaba amenazado, caminaba con un chumbo. Y después yo entrevisté y hablé con Sebastián Kahl. Pero lo que quiero dignificar, quizás ahora que estamos en esta mesa, en Radio Centenario, con ustedes y los oyentes están siguiendo esta conversación, están pasando situaciones gravísimas en donde hay personajes del Estado, hay personajes de las instituciones, hay personajes de las fuerzas de seguridad y hay personajes del Poder Judicial que está contaminado severamente, que seguramente van a ser funcionales al sistema criminal. ¿Y los medios? ¿Los medios de comunicación? Los medios de comunicación son lo que para muchos, cuando van a tomar un buen café con leche, que pedimos, bueno, una mermelada y manteca para poner en las tostadas. Bueno, somos la manteca y la mermelada de la tostada que nos ponemos arriba de la tostada, funcionales para desviar las informaciones, para omitirlas o para hacer hincapié en determinadas facetas. Un programa que entrevista a un narcotraficante fugado, prófugo de Interpol, y voy a decir también algo mucho más antiético y gravísimo de mi colega, no quiero hacer periodismo de colegas, pero tengo que hacer solamente una observación. Un programa que hace una definición de un programa titulando Falso Ángel o Demonio, imponer una narcocultura, que es la aberración para los docentes, porque los docentes están rompiéndose el traste para sacar este paradigma de los de la juventud, de ver al narcotraficante, hace dinero, dinero fácil. ¿Qué vamos a estudiar? Es el ejemplo a seguir. Es el ejemplo a seguir. Bien. Un colega que se olvida, espero que se haya olvidado, o esté en amnesia, o desconocía que en Paraguay, a 2 horas de vuelo de acá, han asesinado a 20 y pico de periodistas, uno de ellos mi periodista, Pablo Medina, el narcotráfico, ¿no? Que entró a un comercio y le pegaron un tiro por defender. No, el narcotráfico, que asesina personas, políticos, periodistas, jueces, magistrados, Pecci, ahora nos rasgamos las vestiduras con Pecci, bueno. Y hagamos un programa de esa índole. Y bajo esos parámetros, estamos, lo que decías tú, estamos ante una situación gravísima. ¿Puede hacerlo? Sí, yo he entrevistado delincuentes en mis años de cronista policial. Sí. Es lícito que venga el señor Marcetti y busque almendras para hacer una entrevista. Bueno, primero yo le diría, yo te hago la entrevista, te pregunto lo que yo quiero y la entrevista la hago con mis parámetros y después juntos nos vamos al juzgado. Así la hago. Pero si eso me implica rating en un mundo donde el individualismo, el dinero, el egoísmo, el fascismo y los autoritarismos están presentes, ¿de qué nos vamos a rasgar las vestiduras cuando a 5.000 kilómetros de acá, en Palestina, se está matando groseramente a las personas y a los niños? Entonces me tengo que cortar las venas porque se fuga un preso como Morávilo de la cárcel, o entran 40 toneladas, 20 toneladas de cocaína y salen del país, o porque un señor Marcet manda una carta. No, yo, a mí no me está tocando. Yo estoy acá en Uruguay, tomo mi mate, me voy mi fin de semana a mi ranchito de Solimar, dice la gente, me voy a pedir a policía en las vacaciones, ¿y qué me importa a mí que pase lo que pase con Uruguay? Sí. Almendras, ¿qué nivel de narcotráfico, o mejor dicho, qué nivel de narcotraficante es Marcet? ¿Es un narcotraficante grande? ¿Es una pantalla del sistema? Marcet, un hombre obviamente criado en el delito, o por lo menos sufrió circunstancias en su vida personal, no voy a juzgar su vida, se ingresa en el sistema penitenciario después de ser investigado por un homicidio y por distintas situaciones, y en el 2018, después del penal de libertad, se retira y desaparece. Es un hombre que tiene inteligencia. Todos los narcotraficantes son grandes e inteligentes. Pablo Escobar hubiese sido un excelente ministro de Economía, quizás hasta un excelente presidente. Pero los pica el bicho del poder y de la criminalidad y se terminó la inteligencia. Como a la inversa, hombres inteligentes del sistema de poder y de gobierno, en su puesto de gobierno, como hombres impolutos, se transforman en funcionales. Porque hay una connivencia sanguínea, genética. Marcet es un personaje, es una pieza de un engranaje severo que ha tenido la capacidad criminal, no lo estoy festejando, de escalar y ponerse en una posición. Pero como todos los hombres del sistema criminal tienen la capacidad, que no la tenemos nosotros porque no somos esquizofrénicos y no tenemos invalores, de muchas veces cuando hacen pública sus apreciaciones, de babosear y de decir, como ha dicho, que bueno, le importa tres pepinos que Estados Unidos ponga la recompensa que ponga, la inteligencia que haga, yo tengo mi gente, a mí son leales, los bolivianos son corruptos, el gobierno paraguayo es corrupto. Sí, es verdad, está diciendo la verdad. Los gobiernos viven del narcotráfico, respeten mi actividad, déjense joder hablando en criollo. ¿Cuánto quieren? Dijo ahora, ¿no? Digan cuánto quieren. Ponemos la plata. Bien, entonces, son hombres que tienen el talento, la astucia de con verdades y mentiras manipular. Y acá estamos manipulados, estamos hablando. Pero la diferencia nuestra, y yo quiero destacarlo, y debo agradecer a Radio Centenario, que no es la primera vez que hablamos de narcotráfico. Si el periodismo habla en tono de festejo y de funcionalidad, lamento. Pero el periodismo, cuando habla de narcotráfico, tiene que hablar en tono de denuncia y de levantar el dedo acusador, porque nos está carcomiendo. No nos carcome vidas, nos carcome democracias. Hablamos de democracia, luchamos por la democracia después de una dictadura terrible, de un plan cóndor en Latinoamérica, y entramos y cambiamos la palabra, la dictadura cívico-militar, y ponemos la dictadura mafiosa que está aconteciendo en Paraguay, en Uruguay, en Argentina y en el mundo, ni hablemos de Centroamérica, México, Colombia, etc. Pero estamos muy lejos de convertirnos en un narcoestado. No, señores. No estamos lejos, estamos avanzando a pasos agigantados, con gobiernos democráticos, con gobiernos frente amplistas, con gobiernos colorados, con gobiernos blancos, con gobiernos que están obviamente superditados a los grandes capitales financieros. Y los grandes capitales financieros responden a un esquema, no son elementos aislados. Veamos el bosque, soy a veces muy obsesivo, mis compañeros de la redacción un poco saben que voy a poner este ejemplo. Estamos fascinados en hablar de los árboles, del árbol. ¿Árbol Marcet? ¿Es árbol Marcet? No, es bosque Marcet. El bosque que, y quiero hacer esta acotación, en Italia vive, porque Italia es la madre de todo esto, la mafia Cosa Nostra, la 'Ndrangheta, la Camorra, la Sacra Corona Unita, y la 'Ndrangheta obviamente. Es decir, en Italia hace poco el director de Antimafia 2000, Giorgio Bongiovanni, que estuvo acá sentado contigo en estudios con nosotros, habló públicamente en una charla que dio, una conferencia con elementos vinculados a la lucha antimafia, entre ellos el hermano del juez Paolo Borsellino, asesinado en el 92, dijo categóricamente, detrás de las grandes masacres de Italia, juez Borsellino y otras tantas, Falcone, había un solo patrón, y no lo trajo agarrado a los pelos. Hay evidencias científicas, elementos probatorios, si ponemos la mente a abrir el a mirar el bosque. El patrón se llama United States, CIA. La CIA involucra Palestina, la CIA y el sionismo involucra toda la corrupción económica y social que existe en el mundo, que la denunciaba este señor que se llama Germán Araújo, se llamaba, y todos aquellos que la denuncian o terminan en el Camposanto o terminan en el Camposanto social, sí, en el ostracismo. Entonces, cuando hablamos de narcotráfico, amigos oyentes, por favor les pido, si eres Frente Amplista, aplaudo. Si eres Colorado, aplaudo. Estamos en un régimen blanco, aplaudo. Cabildente, aplaudo. Salle, también aplaudo. Salle, sin embargo, es uno de los pocos que está lanzando ciertas tintas que deberíamos acostumbrarnos. Quizás su forma es relevante, pero es minoría. Va a durar poco, seguramente. Espero que no, en el sentido de lo que dice, no en su forma, que quizás sea chocante, pero lo que yo digo, aplaudamos la vida democrática, que hacemos vida partidaria, pero la vida partidaria implica y tiene que implicar por antonomasia la autocrítica, y cuando no hay autocrítica puede sucumbir hasta Almendras, que sube mañana al poder, y Ángeles o tú. Mañana llegamos al poder, al sitial de una institución, al poder, y nos olvidamos de esta reunión porque hay otros intereses que prevalecen, y si alguien de nuestro partido, de nuestra radio, de nuestra comunidad, de nuestra lucha antimafia, Almenda, Ángeles, me parece que estás embarrándola, no estoy de acuerdo, hay algo que está pasando, entonces ahí me ponen el freno. Nosotros no estamos acostumbrados a poner frenos a nuestros líderes políticos porque a veces los exalzamos, los ponemos en un pedestal. No voy a nombrar a una figura como Mujica, porque también he tenido mis discrepancias con el señor José Mujica y lo he puesto en Antimafia 2000, no he tenido problema, lo he conocido personalmente, pero acá tenemos una evidencia postmortem, premortem. Postmortem es un hombre que se ha transformado en un mito, y hasta sus sábanas poco menos van a ser sácaras. Entonces creo que la primera autocrítica tenemos que empezar por ahí, porque en el periodo de Mujica hubo problemas en derechos humanos, hubo una jueza Mota que la sacaron a patadas del Poder Judicial, y Galeano y otros compañeros fueron criminalizados, hubo situaciones gravísimas a nivel de económica, y hubo más grave cuando en la ONU estaba Mujica hablando, dijo, sí, los terroristas ambientales de mi país, cuando los terroristas ambientales eran los que luchaban contra las explotaciones y las mineras abiertas, el agua que se estaba yendo al traste, el presidente de la República, sufriendo tortura, se olvidó, como decía Zabalza, fue un funcionario, un administrador del capitalismo, abusó de poder. Bueno, por supuesto que esto nos va, ya sabemos que nos va a quedar corto, ya lo decíamos antes de empezar, ¿cómo no?, de hacer otra, una segunda parte dentro de poco. Hay oyentes saludando, que están contentos, como Martín, que dice que bueno escuchar a Almendras diciendo verdades. Hace mucho que sostengo que el Uruguay es un estado fallido porque integra el delito y la informalidad a la economía y la institucionalidad. Desde la falta de fiscalización y controles en todo, hasta el blanqueo de capitales que inciden en la economía. El Estado no interviene porque le sirve. Simple, dice. Nombraba vos al pasar la narcocultura. ¿Qué es la narcocultura? Que me parece que también se la ve poco, pero está totalmente impuesta en los barrios, los maestros lo deben ver en la escuela, en la espera del hospital. Hay un amigo, el profesor Pablo Romero, a quien aprecio mucho. Sí, cómo no. y que estuvimos batallando, valga la expresión, en polémica en el bar. Y él, hace poco estuvimos conversando, incluso estuvo hace poco en un medio, en Radio Sarandí, en un programa. La narcocultura es la bofetada más grosera que pueda haberse dado y se esté dando a los docentes educadores que están luchando con un tenedor, no con una batería de instrumentos, de recursos, con medio tenedor, con recursos educativos presupuestarios limitados. Los universitarios están en su lucha. Perdón, la política es compleja. Y se está imponiendo con estas cartas, se está imponiendo con programas como los que se enaltece al narcotraficante y con este sistema criminal que se impone de una manera sutil y de una manera explícita cuando se promete a veces cosas desde el gobierno que se van a hacer, pero por el otro lado el sistema judicial, por ejemplo el nuevo sistema de fiscalía, es patético y es lo que por lo tanto tantas veces luchó y peleó el fiscal Enrique Avellana, hoy fallecido, de adentro del sistema de la fiscalía, que ha perdido independencia, que es funcional al poder. Veamos después todo lo que pasa con Penades y todas estas cosas. Mañana denunciamos en fiscalía y somos infiltrados totalmente, no hay transparencia. Todo un señor que se llama Jorge Díaz, obviamente, que es el maestro de ceremonias, que ahora va a ser y será prosecretario de la presidencia y eventualmente mañana ministro de justicia. Entonces, ¿en qué manos estamos? Tenemos que preguntarnos. La narcocultura es que mientras unos se rompen el traste para combatir el narcotráfico, entre comillas, a nivel de la institución, ojalá se cumplan esas promesas, como que se cumplan las promesas sobre el tema de desaparecidos. Bien, por el otro lado, este tipo de personajes entran y penetran en los sectores sociales más graves, más vulnerables, para, obviamente, adquirir fama, popularidad, imponer un modelo de vida, imponer que la educación no sirve, imponer que estudiar no sirve, imponer que crear una familia no sirve, porque por el final de cuentas, si un narcotraficante me dice en la televisión que, bueno, mi trabajo es como cualquier otro, yo y mi señora son santos, los niños obviamente no los involucro, la señora, la justicia sabrá, pero mi familia es importante, la cárcel me enseñó que diga públicamente, que diga que, bueno, en la familia lo importante es que nosotros como narcotraficantes, sí, yo hago plata, mucha plata, la plata es lo más importante. Cuando se impone ese tipo de valores, estamos borrando con el codo lo que estamos escribiendo con la mano y a nivel oficial y a nivel institucional. Y eso es tanto o más grave que se cometan asesinatos. Y hablando de asesinatos, la narcocultura hace que los jóvenes de nuestro país, de las zonas vulnerables, son elementos del sicariato. ¿Sicariato que empezó hace 3 días? No, sicariato que empezó hace 15 años. No hace 5, claro. 15. Sí. Que en Cerro Norte, Borro, etc. Además del gatillo fácil a veces de ciertas situaciones vinculadas a la autoridad policial. Sí. No todos. Yo defiendo la institución policial cuando es honesta. La defiendo porque si mañana a Ángeles o a mí me asaltan en la esquina, ¿a quién voy a llamar? A la policía. Entonces, defendamos la institución militar y policial, pero desde adentro, y defendamos cuando es honesta. Por eso mi rabia y mi ira cuando la casta militar de nuestro país se vende al vil precio del Plan Cóndor y de los intereses económicos. Si realmente queremos que nosotros respetemos el uniforme militar, el señor militar tiene que salir ahora en Plaza Pública y en Radio Centenario, Sarandí, Canal 2, Canal 4, Canal 5, Canal 50, Canal 5000, decir, señores, yo cuando había dictadura y torturaban en los cuarteles y mataban, yo no estaba. Yo quiero llevar mi uniforme con honor porque me gusta la carrera militar. Déjense joder, devolvamos los muertos, pongamos la página, demos vuelta a la página, pero con esa situación. Sí. No lo hace ninguno. Sí. Entonces. Sí, Almendras, me quedé pensando, perdón. ¿Uruguay está capacitado para luchar contra el narcotráfico? Porque yo recuerdo hace un par de meses el ministro Carlos Negro del Interior dijo que está casi perdida la batalla contra el narcotráfico. Dijo una verdad que fue criticada. Sí. Yo veremos lo que hace, porque el señor Negro, ahora hoy ministro, exdiputado en su tiempo, veremos qué pasa, los pingos se ven en la cancha, pero en cierto sentido sí, está perdida. Está perdida desde hace 20 años. Entonces, lo que sí no correspondía, y no fueron infelices, no fueron felices sus palabras, yo asumo, hipótesis, asumo mañana la dirección de esta radio y hago reunión de todos y digo, señores, estamos perdidos como Radio Centenario. Perdón, pero usted acaba de asumir. ¿Cómo está diciendo eso? Ese es el punto medular, que lo dice negro. Yo subo de ministro interior y lo primero que digo, señores, hemos perdido la guerra del narcotráfico. Dígalo. Hemos perdido la guerra del narcotráfico. Por culpa nuestra. Ahí lo aplaudo. No lo ha dicho. Entonces, señores, no estamos capacitados, mi querido amigo. La Policía Nacional cree estar capacitada. Yo sé en la interna que estas situaciones de las que estamos hablando ahora descarnadamente, lo que está pasando en este momento, algunos sí, otros no. Los policías honestos seguramente lo tienen que estar carburando, están pensando. Los policías que no son honestos, no lo sé. Y los políticos que están en la cúpula del Ministerio del Interior, no lo sé. Si no, si hubiésemos estado capacitados, Rocco Morabito nunca se habría escapado de cárcel central. Pero Rocco Morabito se escapó, no porque lo permitió Almendras, Lorelei, Ángeles, claro. Que estuvimos y pasamos. Sí. Señores, yo conozco el edificio de jefatura como todos los cronistas policiales de la época. Sí. Si uno no conoce ese edificio, no sale. No solamente es eso, lo que significó esa fuga, y lo que más grave aún, lo que significó la impunidad, porque ya han pasado desde el 19 a la fecha, sí, creo que han pasado unos añitos, y no hay todavía una expedición de la Fiscalía. Entonces, esa es la grosería. No, no estamos capacitados. ¿Habrá gente? ¿Hay talento? Sí. Pero, perdón, y yo te respondo la pregunta, ¿cómo podemos estar capacitados si el sistema político le pone trabas, si no se las pone que nosotros conozcamos, se las pone internamente? Entonces, nunca va a estar capacitado. Pregunto y respondo. Nunca vamos a poder salir de este cáncer llamado sistema criminal, ideología mafiosa, si desde el sistema político no accionamos. En Italia está pasando algo, si acá es grave, en Italia está pasando algo más grave. Un país infestado por la mafia hace 200 años, hoy en día tiene un gobierno de Meloni y del sistema político. Es por podrido, perdón la palabra, digo es por con italiano, podrido. ¿Por qué? Porque ese sistema político italiano que nosotros lo miramos con adoración, a Italia, el país de la cultura, el país del derecho, el país del derecho, hay fiscales, magistrados que están peleando a brazo partido dentro de su propio sistema, para no que no se les ponga la zancadilla que se las pone la señora Giorgia Meloni, funcional al sionismo, funcional a Palestina, funcional a entregar armas para que se utilicen en cosas. Y todavía hoy por hoy, la Benaverit y otras organizaciones salen diciendo, y la embajadora es israelí, señores, pero ustedes están tergiversando acá, o no hay ningún genocidio, acá no hay ningún tipo de manipulación criminal, asesina. Entonces tengo que pensar que los señores de la Institución Internacional de Derechos Humanos son enfermos de mente, son desvariados, son consumidores de cocaína y de alcohol, que hacen una decisión, la de naturalmente poner al señor Netanyahu bajo la mirada de la justicia. Entonces, está pasando lo que nosotros, uruguayos, hubiésemos protestado cuando el holocausto, que yo mismo lloro cuando veo Auschwitz, sí, y tengo amigos judíos, tengo amigos palestinos, y ahora me encuentro con que Auschwitz se llama Palestina. Entonces, no estamos capacitados. Sería ideal que el señor diputado, el señor ministro Carlos Negro, que él me conoce perfectamente, porque me acuerdo anecdóticamente, si no la memoria no me falla. Fue fiscal, y cuando era diputado, en los años de cronista policial, yo hice en coberturas en la cual utilizaba la palabra copamiento. Y el señor Negro hizo una apreciación de crítica. Entonces dijo, al final de cuentas, creo que lo que en realidad Almendras estaba haciendo cuando relataba los copamientos, que es una figura del Código Penal, está haciendo derecho. Sí, estaba haciendo derecho. Entonces, el señor Negro, que no es ningún estúpido, no es ningún caído del catre, es un hombre de derecho, es jurista, creo que ahora tiene los elementos necesarios para favorecer a su partido, favorecerse a sí mismo, favorecer su prestigio futuro para que, digamos, dentro de 20 años en la administración negro no se fugó morábito, en la administración negro no pasaba cocaína, en la administración negro no mataban niños como se están matando ahora en fuego cruzado en situaciones de vulnerabilidad, de la cual hay una responsabilidad ideológica del Estado que fomenta, sigue fomentando el narcotráfico. Lo putea por un lado y lo alaba por el otro de otra forma. Entonces, para que el señor negro, digamos, todos dentro de 20 años y en esta misma mesa, y yo te diga, Ángeles, fue una administración excelente, va a tener que hacerla excelente. Decíamos que vamos a conversar pronto otra vez, como tenemos que ir como cerrando, pero se han dado saltos cualitativos acá en el en este tema. Hace pocos días publicaron una lista, un ranking de los más buscados, como de los más famosos, ¿no? Y Marcel le gana a Escobar, dicen, ¿no? Marcel le gana a Escobar. Sí, los tiempos han cambiado. Es casi una admiración. Lo que estamos hablando. El más grande, o sea, es nuestro. Hoy en día, el celular, las redes sociales, han generado que la virome que yo tengo acá arriba de esta mesa se transforme en el dios del día de hoy. Mi perro, Firulai, se transforme en jefe de Estado. Entonces, no me extraña y no me asombra, bajo ningún concepto, que en el ranking, el ranking y el marketing, obviamente, lo que tiene que ser valorado se desvaloriza y lo que tiene que ser desvalorizado se valoriza. Es decir, entonces nosotros estamos entrando en un juego peligrosísimo porque las épocas son diferentes. Pablo Escobar, si hubiese vivido hoy, Marcet era el sirviente de Pablo Escobar en el ranking. Porque Pablo Escobar tenía una inteligencia y tenía la capacidad, y lo hizo, de manejar un sistema criminal, obviamente, con la doble cara del hombre que favorecía, que de hecho lo hacía. Sí. Si la ciudad de Las Piedras, por ejemplo, no tiene agua, no tiene saneamiento, no tiene luz, no tiene un estadio, no tiene la hierba sale $80 el paquete, Pablo Escobar revertía la situación, ponía agua, ponía luz, estaba presente donde el Estado estaba ausente. Hoy, 2025, Colombia está dividida. Hay quienes lo aman a Pablo Escobar y hay quienes lo odian. Mañana esperemos que nos lleguemos a estas situaciones. Cuando matan niños, cuando se pierden los códigos en el sistema criminal, es porque ya se han perdido en el sistema político y se han perdido totalmente. Preguntémosle al señor Lacalle, que ahora tiene que declarar al juzgado, a la fiscalía. La fiscalía es la aberración de las aberraciones por el tema del tema de Marcet, del pasaporte. Gracias, Almendras, por haber venido. Gracias a ustedes. Y gracias a Lorelai también. Gracias a ti. Está toda la información en Antimafia 2000, ¿eh? Sí, en Antimafia 2000, es un sitio que entra en Antimafia 2000, es un sitio, y ahí hago la del estribo, diría Omar Gutiérrez. Sí. La gente dice, bueno, pero no estamos informados. No, perdón. Si el hombre no se adormece, no se duerme y no es perezoso, entra donde tiene que encontrar y va a encontrar. Está. Antimafia 2000, toda esta información. Hipótesis, si a mí me gusta el golf, yo no puedo negar el golf. Y si a mí me gusta el golf, ¿qué hago? Entro en internet, me compro 1000 libros de golf y lo hay material. Estudias, sí, tenemos claro. Derechos humanos, claro, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias a ustedes. Gracias.